buscaré con todo el corazón, de día y noche te adoraré. Por la mañana, por la noche yo te buscaré. No me importa lo que digas, seguiré a tus pies. Sin dudarlo un segundo yo me atreveré a lanzarme a tus brazos una y otra vez. Por la mañana, por la noche yo te buscaré. No me importa lo que digas, seguiré a tus pies. Sin dudarlo un segundo yo me atreveré a lanzarme a tus brazos una y otra vez. Un, dos, tres, me sigue nuevo.